no entienda la situación. Tú conmigo estarás, aunque el problema sea como el mar. Tú me ayudarás, solo en ti yo puedo confiar. Y sin tu ayuda no podré continuar. No me soltarás, con tu mano me guardarás. No me soltarás, pues contigo seguro estaré. Mi